dejes que me mueva de esta habitación. Dime que no quieres que me vaya. Átame, inmovilízame, secuéstrame solo con tu mirada, con besos y caricias en mi espalda. Sabemos que la condición para hoy estar aquí en esta habitación es una despedida a esta clandestina relación. Por última vez, desnúdame y cumple todos tus deseos. Ya no habrá más infidelidad, se terminó. Respetemos el duelo. ¡Eso! ¡Azuquita, caballero! ¡Abrigo! ¡Vamos para el Nelso! ¡Vamos ese! Atame, inmovilízame, secuéstrame solo con tu mirada, con besos y caricias en mi espalda. Sabemos que la condición para hoy estar aquí en esta habitación es una despedida a esta clandestina relación. ¡Vamos! Por última vez, escúchame y cumple todos tus deseos. Ya no habrá más infidelidad, se terminó. Esto se llama... ¿Cómo se llama? Respetemos el duelo. ¡Yeah! ¡Vamos para el Mati! Respetemos el duelo. ¡Eso! Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Sigan. Este tema lo vamos a cantar nosotros. Y lo va a bailar un amigo que también vino a saludarnos. Mi amigo Ezequiel Pérez. ¡Vamos, por favor, maestro! ¿Cómo estás, hermano? ¿Sabe el cuarteto? ¿Sabe? ¿Qué no vas a ver? A ver. Ahí. Cintura. ¿Cómo estás, hermano? Gracias por venir. Gracias por visitarnos. ¿Comiste bien? ¿Estás lleno? ¡Hola, Ignacio! ¿Estás llenazo? Pasada las 12, no me dijiste tu nombre, pero recuerdo que te conocí. Yo no sé si tú te acuerdas, era la noche perfecta, como de telenovela. Ay, yo sé que tú te mueres por mí, porque no me diste tu celular cuando te lo pedí. Ay, dime por qué te portas así. Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí. ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos, sueñas con los besos que aún no te he dado. Y no me lo niegues, yo sé lo que sientes, porque te hace la difícil cuando hablamos. Si tú tiemblas cada vez que nos miramos, sueñas con los besos que aún no te he dado. Y báilele ese. Esta noche, es culpa mía. Que nos estemos engañando todos los días. ¿Cómo sabes si estás sola y si no estás en mi celular? Dime por qué eres así, si yo me muero por ti. Ay, yo sé que tú te mueres por mí. ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Dime por qué te pones así. Yo sé que en tu cama cuando me sola dices en mí. Para. ¿Y por qué te hacen la cuando hablamos? Dale. Si tú tiemblas cada vez que nos miramos. Sueñas con los besos que aún yo no te he dado. No me niegues. ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos. Sueñas con los besos vamos. Que yo nosotros no te vamos. Dado. Y queda solo ahí bailando. Baila en ese Pérez. Baila, cuarteto. Cuando hablamos, si tú quieres cada vez que nos miramos, sueñas con los besos que ando no te he dado. No me lo niegues, yo sé lo que sientes. Porque te hacen la difícil cuando hablamos. Si tú tiemblas cada vez que nos miramos, sueñas con los besos que ando no te he dado. Y no me lo niegues, sé lo que sientes. Para toda la gente, los fanáticos de Qué Locura de Corazón. Ahí va. Muchísimas gracias. El aplauso.